Nos ha encerrado en una galaxia perpetua. Mientras los primates dormían siesta por sorpresa, mi pelaje estaba blanco de sabiduría plena. Nuestra cabeza vale millones, nuestros besos son reliquias frescas. La ciencia por la cresta, quieren hacer experimentos para salvar la humanidad del planeta. Mantengo cable en mi cabeza de los 12 años. Pasa algo extraño. Le dimos al blanco. No saben a que todos gorilas tienen la burla, que hacer la gorda. Aborda la misión, el plan conforma la órbita, habita, levita la masa mórbida. Y su ataque lo ataca como el boomerang. Retorna de esto, nos estamos apoderando, apoderando, trayendo inteligencia es el comando. Ellos piensan que sacando la genética van a obtener metáfora. Pero no tienen el talento de este bando. Llevar la música retórica de vuelta a los vigentes fósiles, recobro vida, ya se moverá la gente en realidad. Está en tu inconsciente, tú no lo sientes. Va más allá de la mente. ¿Qué te pasa a ti? Que no nos has visto. Somos dos gorilas extintos. El resultado, el tamaño del cerebro, ya no cabe en nuestro cráneo. Tanto poder de cuerpo ya nos hace daño. ¿Qué te pasa a ti? Que no nos has visto. Somos dos gorilas extintos. El resultado, el tamaño del cerebro, ya no cabe en nuestro cráneo.